Música viva. Música viva. Canciones, historias, poetas, colores, paisajes, música viva. Bailan los remolinos que el viento arranca la tierra. Como bailan las brujas los viernes de luna llena. Por entre los montes y me hago cruces y que se espante. Bienvenidos. En Música Viva recorremos el paisaje de las sierras cordobesas junto a una de las voces femeninas más bellas de nuestro folclore, Mary Murúa. Saltan las chispas rojas avivando la humareda, como salta mandinga los viernes dentro en la cueva. Y suben las risas, suben los truenos, suben los gritos. Remolino, remolino, el otoño y el remolino, remolino, el otoño y el viento, como las palomas ansiosas de volar, en bandadas por el aire las hojas se van, en bandadas. Mary Murúa es una compositora y cantante de Cruz del Eje. Su compromiso social la llevó a ser una de las referentes del nuevo folclore popular cordobés. Hoy trae a escena su tercer disco denominado Sal, pero ¿quién mejor que la protagonista para comentarlo? Como brisa, tu sonrisa me rozó al pasar. Como brisa, tu sonrisa me rozó al pasar. Hola, mi nombre es Mary Murúa. Los invito a través de este micro que propone Radio Nexo a escuchar mi último disco. Es un homenaje a las cantoras de mi familia, mi abuela, mis tías, mis primas, mis hermanas, mi madre sobre todo, que me enseñaron estas canciones que están incluidas en este disco. Se llama Sal porque la Punta de las Salinas es el límite geográfico entre Milagro, que es de donde era mi madre, y Cruz del Eje, donde me crié yo. Hay una canción que se llama Sal, que es la que le da el nombre al disco. También algunas obras clásicas de Falú, Dávalos, Marta Mendicute, también algunas del Nuevo Cancionero, y en ellas participaron varios artistas que son parte de mi universo afectivo también. Es el caso de Horacio Burgos, que es el director musical de la obra, con quien estamos cumpliendo 10 años de trabajo juntos. Mono Izarralde, un referente de la música popular. Franco Luciani, Jerónimo Izarralde, José Pepo Gómez y la agrupación Alma Mora, que me acompañan a hacer una versión de Luna de Tartara. ¿Qué tal como vos? Así soy yo, aroma del lugar. Hoy quiero tener fuerza para amarte en libertad. Tengo una canción parida en el dolor. Bueno, espero que lo disfruten. Abrazo a toda la audiencia de la radio. Vengo de donde la sal escurre y florece en la faz de la tierra de los hombres que sudan igual. Vengo de donde la sal sazona los días y el pan de los niños y mujeres que lloran igual. Que habrá de alimentar a los pueblos que sueñan igual. Música viva. Música viva. Canciones, historias, poetas, colores, paisajes, música viva.